Don de Lenguas. Cultura y lengua en Radio Universidad. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, cada martes. Buenas tardes. Un día más estamos en el programa de Don de Lenguas de la Facultad de Traducción y de Documentación. Hoy tenemos el placer de contar como invitado con Manuel Domínguez, intérprete del Servicio de Interpretación de las Comunidades Europeas, de la Comisión y del Consejo, lo que tradicionalmente se llamaba SKIC, que está aquí visitándonos en asistencia pedagógica. Buenas tardes, Manuel. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Y tengo al otro lado a Manuel de la Cruz, un compañero de la Facultad de Traducción y de mi departamento, y a dos alumnos de los habituales ya aquí en la casa, Giacomo Litera y a Cristina Lumera. Buenas tardes. Buenas tardes, Giacomo, Cristina, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Vamos a ver, la entrevista que normalmente realizamos a los visitantes que nos honran con su presencia aquí, en procedentes de distintos puntos, suelen hacerla los propios alumnos, aunque intervengamos los demás asistentes, de modo que les voy a pasar la palabra directamente a Giacomo y a Cristina para que empiecen ellos con las preguntas que te quieran hacer. Manuel, bienvenido a Salamanca y bueno, esta es tu casa también, y además tu casa en todos los sentidos, porque estar delante de un micrófono para un intérprete pues es lo normal. Pues sí, es verdad, sí. Encantado. Bueno, yo quería primero preguntar algo muy bastante obvio. ¿Cómo es el trabajo de un intérprete en el SKIC? Sí, bueno, eso, yo trabajo para la Dirección General SKIC, que es la Dirección General responsable de la interpretación de toda una serie de instituciones, en realidad, de la Unión Europea, ¿no? Dependemos de la Comisión, pero trabajamos para el Consejo de Ministros, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo y otras instituciones menores, digamos, ¿no? No trabajamos para el Tribunal Europeo de Justicia, que tiene sus propios intérpretes, ni tampoco para el Parlamento, que también tiene su propio servicio de intérpretes. Entonces, puede haber diferentes tipos de reunión, y me imagino que también habrá, bueno, el trabajo será diferente para los intérpretes según el tipo de reunión, ¿no? Sí, por supuesto. El Consejo de Ministros, que por su propia naturaleza es más bien político, ¿no? Es un órgano político, ¿no? Ahí la dificultad es la sutileza de los debates, ¿no? Todos los matices son importantes. Y en cambio, la Comisión, el enfoque es un poco distinto, las reuniones son mucho más técnicas. Se puede hablar eso, por ejemplo, la semana que viene voy a estar en principio en una reunión de aditivos, ¿no? Y son cosas muy, muy, muy específicas. Aromas, edulcorantes, aromatizantes, en distintos idiomas, además. Claro, entonces cada una tiene su dificultad, es un poco más... Sí, su dificultad y su, ¿no?, imprevisibilidad, ¿no? Una reunión que parece que no va a ser técnica acaba siendo muy técnica, y todo lo contrario también, ¿no? Siempre hay un poco el factor sorpresa. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los perfiles más buscados en una cabina española, centrándonos en los idiomas sobre todo? Claro, lo que quiere mi dirección general, evidentemente, es cubrir las necesidades de idiomas que tenemos actualmente. Y claro, lo que más falta es lo más reciente, los idiomas de los países que han adherido más recientemente a la Unión Europea. La jornada de los 10 países, esas lenguas, o sea, polaco, checo, eslovaco, etcétera, y los dos últimos, búlgaro y rumano. Pero vamos, también hay idiomas que no son abundantes, entre comillas, y si son corresponden a países que llevan más tiempo en la Unión Europea, por ejemplo, finlandés, danés, etcétera. Y por supuesto hay que tener inglés prácticamente, porque por la frecuencia con la que se habla este idioma y por todo el material de base, toda la documentación, que muchas veces solo está en inglés, ¿no? Si es un documento que es un borrador que se va a discutir en una reunión, pues probablemente no haya dado tiempo a traducirlo a más idiomas, ¿no? O sea que, de todas formas, va a hacer falta, entre comillas, en la combinación lingüística de cada uno, tanto los idiomas más típicos, como al igual ayuda más tener algún idioma así un poco más, un poco menos común, ¿no? Sí, exactamente. O sea, lo mínimo sería pues tener inglés y algunos de los idiomas que os he dicho, alemán también, porque es una lengua, digamos, difícil y muy hablada. Inglés, alemán también ya es un perfil, digamos, suficientemente interesante, pero cuantos más idiomas haya al nivel necesario, porque un idioma que solo se domina regular no sirve, pues será mejor, claro está. Por supuesto. Y una pregunta en cuanto a la cabina española en particular. ¿Ha cambiado ha aumentado sustancialmente el trabajo en la cabina española frente a la presidencia española? El ritmo de trabajo en realidad no, porque no aumenta el número de reuniones, pero sí cambia un poco el enfoque, ¿no? El trabajo ahora quizá todavía más interesante, porque estás interpretando para el presidente de la reunión, las reuniones presididas por España, ¿no? Eso te da todavía más responsabilidad, ¿no? Te motiva más, es muy interesante. Nos gustaría ahora que nos contara un poco de la trayectoria personal. ¿Cómo llegó usted a ser intérprete? Pues por purita casualidad. Que fue un anuncio que vi en un periódico, que la Comisión Europea organizaba un curso intensivo, porque a la que entonces no había formación prácticamente de intérpretes en español, ¿no? O muy poco. Y entonces fue el Servicio de Interpretación de la Comisión que organizó varios cursos sucesivos, y yo tuve la suerte de aprobar el test de aptitud y aprobar todos los exámenes, me dieron un contrato temporal, luego hubo una oposición que la aprobé, me convertí en funcionario y así pues 22 años han pasado. ¿Pero cuáles eran tus antecedentes formativos? Yo había estudiado filología hispánica y había aprendido francés e inglés. Yo empecé con francés e inglés y luego añadí otros idiomas. Bueno, por lo menos tenía algo que ver con las lenguas, ya que muchos tampoco han estudiado nada que tuviese que ver con este campo. Pero, ¿ves positivamente el hecho de que hoy exista una carrera? ¿Crees que puede ofrecer algo más la carrera en interpretación, o que pueda ser en algún sentido más positivo llegar a la interpretación a través de otras vías, como has hecho tú y como han hecho muchísimos compañeros tuyos de la misma generación? Pues yo creo que se demuestra que las dos vías son igualmente válidas, o sea que porque al estudiar interpretación como carrera específica vas a aprender las técnicas de interpretación, pero también vas a aprender muchas otras cosas que tal vez habrías aprendido si hubieras estudiado otra carrera. Me refiero a tener cultura general. Claro, una persona que ha estudiado medicina y que luego hace un curso de interpretación, pues también tiene ahí un avance enorme de ser médico, ¿no? Para toda una serie de reuniones de tema médico, que hay muchas con interpretación y son muy difíciles, como se puede entender. Otra cuestión también que me gustaría a ver si puedes profundizar un poquito más. Una, primero, es respecto a la formación, porque la formación del intérprete se le ve como una especie de superhombre, ¿no? Una especie muy fase de extinción en algunos sitios, un hombre ecléctico que tiene que meterse, pues desde, hoy has estado hablando en uno de tus talleres, sobre una reunión en la que se habla sobre aromas, y puede ser cualquier otro tema dispar, ¿no? Casi esotérico, decías hoy en uno de tus talleres. Entonces, bueno, pues esta formación, nosotros en la universidad hemos notado que, por ejemplo, la traducción y la interpretación como formación reglada necesita de algo más, ¿no? De esa formación general. ¿Se nota, realmente se nota, los chavales que salen solamente con una formación de intérpretes frente a otra formación como antes se tenía, que venían del ámbito de las humanidades o no de las humanidades? Y otra pregunta que me gustaría hacer respecto al alemán, que es lo que a mí me corresponde. en la Dirección General de Traducción siempre se habla de que hay una tendencia, hay un gran volumen de documentación, pero casi siempre se está trabajando cada vez más sobre el inglés. ¿Se ve esa tendencia también dentro de cabina en temas de interpretación? ¿Hay algún tipo de preferencia hacia un tipo de lenguas? ¿Hay más trabajo y más carga en ciertas direcciones? ¿Y qué posición ocupa, por ejemplo, el alemán? ¿Hay demanda de alemán dentro de cabina? Sí. Bueno, tu primera pregunta es muy difícil responderte, porque además depende de cada centro. No creo que se pueda hablar en abstracto de y depende también de persona, o sea que también para ser un buen intérprete hay una aptitud personal de base que está ahí, bueno, está el conocimiento de idiomas y luego está la aptitud para este trabajo, ¿no? Son dos cosas, o sea, una persona puede haber seguido una formación muy buena y haber conseguido aprobarla con un esfuerzo enorme, pero a lo mejor no tiene ese don evidente que tienen otras personas, que ya desde el primer día saben, enseguida han entendido de qué se trata y tienen talento de actor casi, de transmitir, son personas que comunican bien, en fin, todo es complicado y relativo. Y la pregunta que me haces del inglés, pues es verdad que el inglés está cada vez más omnipresente y nosotros, claro, nuestra función también es defender el multilingüismo y creemos en el multilingüismo porque es un empobrecimiento cultural enorme que todo acabe siendo solo el inglés y además el inglés hablado y utilizado por personas que no son nativas, ¿no? Pierden muchos matices, se pierde todo un trasfondo cultural enorme. Y el alemán, concretamente, Alemania, los países germanófonos defienden mucho el alemán. El alemán sigue siendo una lengua importante, pero, claro, la gran lengua de comunicación habitual es el inglés. Eso es evidente, pero el alemán es y sigue siendo, yo creo que seguirá siendo una lengua muy importante para la interpretación y para muchas facetas de la vida social y económica, desde luego. Ha mencionado antes que tenía inglés y francés, que empezó sí. Usted como intérprete así, que luego ha ido añadiendo más lenguas. Sí. ¿Qué lenguas de trabajo tiene actualmente? Pues luego añadí portugués, alemán e italiano, así, por este orden. Al paso de, claro, hace falta años, ¿no?, para sí, claro. Así, aprender un idioma a nivel de interpretación. Y una cosa, está aquí para una visita pedagógica del SKIC. ¿Es la sí. primera visita que hace? ¿O ya ha hecho alguna otra? No, ya he estado en otras universidades o escuelas de interpretación. Sí, he estado en Forlì, en Italia, una vez. He estado en Westminster, en Londres. He estado en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Y creo que no se me olvida ninguna, sí. Esa sería la cuarta vez, creo. Sí. ¿Y cuáles son los lados positivos que ve usted? ¿Qué utilidad le ves? Tanto para vosotros que hacéis las visitas como perdón, para las universidades, para los estudiantes que reciben la visita. Hombre, yo aprendo muchísimo porque veo la labor pedagógica formadora de los profesores, me hace de reflexionar sobre mi trabajo, también me ayuda a evaluar, ¿no? Yo también formo parte de tribunales y eso es como una gimnasia muy útil y ver otros puntos de vista. Y yo creo que sí es útil para las universidades, las escuelas de interpretación, que venga alguien de fuera, pero que vive en el mundo real de la interpretación y da su punto de vista y da una información directa de cómo es este mundo de la interpretación. Yo creo que sí es interesante para las dos partes, para mí desde luego lo es. Claro, y ayuda a mantener un poco más el contacto efectivamente, entre el mundo de la formación y el mundo del, efectivamente. Vamos, del trabajo real, entre claro, comillas. ¿No? Claro que sí. En algún caso hay hasta algo de labor de ojeo, ¿no? De ver posibles, digamos, candidatos con alguna madera o así, ¿o? Sí, bueno, a veces yo cuando he hecho, se llama asistencia pedagógica, en dos ocasiones he ido a participar como miembro de un tribunal del examen final de un curso de interpretación. Y, bueno, ese examen no sirve automáticamente para entrar en nuestra lista, hay que pasar a otro examen, ¿no? Pero sí, bueno, sí, ya te haces una idea y das una información sobre cómo ha salido ese grupo de personas que ha hecho el curso ese año, sí. ¿Cómo se adapta uno, Manuel, a las brumas bruselenses procediendo de los cielos límpidos y soleados de Sevilla? Hombre, al principio es un poco difícil, ¿no? Eso también es algo que hay que asumir como parte del mundo de la interpretación, que probablemente vas a tener que salir de tu entorno, ¿no? Pero si te interesan los idiomas y otras culturas, es algo que tienes que asimilar, ¿no? ¿Qué ofrece Bruselas realmente? Digo, hoy en día, porque Bruselas ha ido evolucionando mucho, se ha hecho cada vez quizás menos belga y cada vez más europea, más multicultural, bueno, más que europea, porque tiene también mucha presencia africana y demás. ¿Cómo valoras tú la oferta para cualquiera de vosotros, la oferta que tiene Bruselas como ciudad, de oportunidades culturales, de, en fin, ya no digo de los bosques que tiene por alrededor, que se pueden usar pocas veces sí. al año, pero no. No, si Bruselas es una ciudad fácil en ese sentido, que tiene todos los atractivos de una gran capital, pero creo que tiene 1 millón de habitantes, puede ser. Y entonces resulta muy agradable en ese sentido. Y tienes muchas cosas españolas y tienes morriña, pues hay un restaurante y muchas cosas típicas de España. Y efectivamente, como tú dices, muchísimas personas de muchísimos países ahí mezclados y con una convivencia sin ningún problema. En ese sentido es muy agradable. Está cerca de muchos sitios interesantes, muy bien comunicados. Se puede ir a París y volver en el día. Es 1:20 de tren a París, por ejemplo. Claro. Hay muchas cosas que hacer. Una cosa curiosa, dentro del propio entorno laboral y con toda la ampliación de la que tú has sido testigo, pues en buena medida de la ampliación gorda de los 10, en fin, del este y demás, y luego los otros dos que entraron en 2007 también de países del este, entre los propios compañeros, digamos, de las cabinas, os asociáis más, digamos, por áreas geográficas, por connotaciones culturales o afinidades, yo diría que hasta casi hasta gastronómicas, etcétera, o cómo, o digamos, hay una real ósmosis, digamos, entre las distintas cabinas, o sea, cómo... Es que una peculiaridad del trabajo de intérprete, sí, es multicultural y todo eso, pero en realidad tu trabajo lo haces encerrado, haga la expresión, en una cabina con personas de tu nacionalidad, por lo menos de tu idioma, o sea, con los que convives el día son españoles o latinoamericanos, entonces tiendes a relacionarte con ellos, y luego hay otras unidades lingüísticas que es que apenas los conoces, pero no por nada, sino porque resulta que su cabina está siempre en la otra punta de la sala, es que ni los conoces de vista, y somos varios cientos de personas, ¿eh? O sea que al final el idioma que yo hablo en mi trabajo a lo largo del día es español, sobre todo por motivo de la interpretación y charlando con los colegas, ¿eh? Cuando hablo con mi administración, cuando paso otro idioma, hablo en francés o en inglés cada vez más ahora. Cuando han llegado todas estas personas de países eslavos, de Finlandia, Suecia, llegaron manejándose mucho mejor en inglés que en francés, ¿no? El francés en ese sentido ha retrocedido como lengua de comunicación interna entre nosotros. O sea, que hasta cierto punto no hay tanta relación, digamos, de trabajo con los colegas de otras cabinas más o menos exóticas, digamos, ¿no? No, y luego también, dependiendo del tipo de reunión, algunos países los ves menos, porque las reuniones que hablábamos de la comisión técnicas suelen tener un régimen lingüístico más restringido, o sea que pocas veces habrá ahí una cabina con intérpretes lituanos, letones, y también hacemos muchas reuniones técnicas de la comisión, o sea que es que hay, como digo, hay personas de determinadas nacionalidades que es que lo vemos prácticamente. Bruselas se rompe. Bélgica se extiende. ¿Eso cómo se vive dentro del cabildo? Afortunadamente, como digo, es un país muy pacífico y te enteras un poco de pasada, porque claro, por respeto al país intentas seguir un poco la actualidad, ¿no? Pero nosotros, de momento, gracias a Dios, nos afecta poco. Pero claro, pobres belgas, entiendo que preocupe y sí, espero que se solucione todo. Están acostumbrados con su pintor Magritte a ver las cosas así como... Sí, un poco particular. Me parece que tenemos que ir cerrando, nos están haciendo señas los compañeros del control. Giacomo, no sé si quieres despedir tú el programa. Bueno, Miguel, te agradezco. Manuel, te agradecemos mucho tu participación y tu disponibilidad. Y bueno, gracias Cristina, gracias Manuel, gracias Jesús. Y ya nos volvemos a oír la semana que viene en el próximo Donde Lenguas. Muchas gracias. Y también muchas gracias a los compañeros de sonido y a todos los compañeros de Radio Universidad. Hasta luego.